están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 90 del universo Marvel. Mi nombre, seguramente todos ustedes saben, es Johnny Dynamo. Mi nombre es Giovanni Arévalo y en esta ocasión todas esas risas que escucharon, toda esa reverberación que se escuchó, no es más que de, por fin lo logramos, pudimos juntar a los representantes de varios podcasts y tenerlos aquí en el podcast de Marvel para hablar de una de las grandes películas del verano, que por cierto, yo no he visto, pero es que demonios, ¿no? Pues vamos a hablar de ella, ¿no? Digo, hoy en la quinta dimensión en la cual nosotros nos desarrollamos, aún la voy a poder alcanzar a ver, seguramente cuando este podcast ya se transmita. Ya estará en las últimas semanas y seguramente ya la van a ver doblada. Película, ¿no? Traten de verla antes y si no, pues bueno, ya. Pues ya. Pues ya ni modo, ¿no? En esta esquina está el licenciado Morales. Licenciado Arévalo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas licenciado gracias. Morales, ¿qué tal está? Por este lado tenemos al licenciado García Williams. Qué bien, ¿eh? Y... al final, pero no por eso menos importante, el licenciado Avilés. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos al show de Giovanni! Un placer darles la bienvenida. Y pues bueno, ya escucharon y pues obviamente el equipo de BGO, Raymond Luis y nuestro productor Ivette, todos aquí en una cabina de 2x2, todos juntos aquí. Ya las gotas de sudor están en el techo como en el Alicia, ¿no? Como en el foro Alicia, pero bueno. Va a empezar a llover nuestro propio sudor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la... Hubo ya el momento en el que hablamos de Iron Man, que la verdad fue un huevo de oro para los Marvel Studios, que todo el mundo dijo, no, nah, pues igual y no está buena, ¿no? Pero pues vamos a darle beneficio a la duda y bolas, ¿no? Bueno, es que te acuerdas... el año pasado en la Comic Con cuando se presentaron los Marvel Studios. Sí, ¿no? Y todo el mundo así de grandísimas dudas. Sí, así esto ya valió madre. Además, como el presidente de Marvel Studios es un pinche judío. Mira, nada más un saludo a la comunidad judía que escucha este podcast. Y a los pinches negros también. Huevo. Y entonces todos estábamos diciendo, no, pues puro billete, que, puro billete, billete y sobre de él, güey. Y vámonos. Y vámonos. Pero y mira, han demostrado mira, buenas Iron decisiones. Man ya va en el... ¿En qué lugar va del all-time list de películas de Estados Unidos? Ya va como en el 25, ¿sí? ¿No? Ya tiene una cosa. Sí. Entonces digamos que empezó con el pie derecho, el hombre de acero. Pero... no, es el hombre de hierro. De hierro. Pero ahora Hulk, que todo mundo decía, híjole, ahora Hulk, ¿no? A ver qué tal le va y bolas, ¿no? También le fue bien. Pero bueno, ahora paso los micrófonos al panel de expertos. Oye, que nos digan, a ver. Yo te quería decir una cosa. A ver. Hulk la tenía más... grande que más no, grande bueno, que evidentemente. Pero Iron Man la tenía más dura. No, bueno, era una franquicia nueva, Iron Man y todo. Hulk tenía el antecedente de la película horrenda que hizo Ang Lee. Bueno, sí, a mí me parece horrible. Pero eso sí lo tenía en contra. Lo tenía completamente en contra. No, o sea, ajá, en realidad era un obstáculo más fuerte el de Hulk que el de Iron Man. Porque sí, Iron Man pues era algo pues nuevo, ¿no? Nadie sabía qué pedo. Podían ir a ver, pues vamos a ver cómo está la onda. Pero Hulk era así de, no, después de esa basura que nos aventaron, yo... Sí, después de Hulk la vuelvo a ver, peleando, ¿no?, contra perros. No, sí, no, así contra el pinche poodle mutante. Sí, güey. No, entonces, no, yo creo que las dos cosas que tenían contra tanto Iron Man como Hulk eran Ghost Rider y Elektra. Hijo, Ghost Rider. También. Que fueron las dos últimas. Híjole. De y Marvel. Sobre todo ver a una calavera en llamas que era como cabeza de jíbaro, ¿no? Porque sí, además era una cabecita, sí, y el cuerpo. El cuerpo. A lo mejor nomás era la chamarra, ¿no? La que le quedaba grande. Sí, probablemente las tenía sombreras. El fémur muy grande, ¿no? No, y sobre todo, pues Nicolas Cage, que tampoco es precisamente como... híjole, alguien que, bueno, que iba a estar como muy bien para ese papel, aunque él se dice hiper fan de Ghost Rider, ¿no? Sí, sí. Digo, usted es hiper fan de Madonna y no por eso lo van a llamar esta ser la película de Madonna, ¿no? Y no voy a usar corsé, ¿verdad? Y no voy a usar calzoncitos como Madonna. No, pues no. Pero bueno, a ver. Los cuatro fantásticos. La dos, hijo. Bueno, las dos. Ay, es que, no es que justamente eso, no, con los antecedentes, y bueno, y pues incluso el antecedente de Spider-Man 3. Sí, ya. Yo creo que muchos ya habían dicho, no, esto ya valió madre. Pues sí, ¿no? Esto ya se fue al demonio. Ya va en picada, pero las dos grandes sorpresas del verano yo creo que sí las dio Marvel Studios, ¿no? Bueno, y Marvel Studios no se tomó ninguna precaución en cuanto a, vamos a echar toda la carne al asador con los trailers, ¿no? Así, con los avances fue de, échale a Tony Stark, no hay bronca, aunque nos spoileremos el al final, ahí sí, les va. Sí, exacto, ¿no? A ver, muchachos, a ver, primero la opinión del licenciado Morales. A ver, ¿por qué tenemos que ir a ver Hulk? Porque está bien chingón. No, no. No, pues es que... Ya, se acabó el, mira, se acabó el comentario. Vámonos, otro pod. Es que es una película que me parece que no pierde tiempo en tonterías, dígalo, o en mamadas. Dígalo, no pierde tiempo en mamadas. Con su nombre, M-A-M-A. Empieza la película y así en 2 minutos de créditos, de introducción, te cuentan todo el pedo, cómo está. Quién es David Banner, cómo se convierte, todo su desmadrito, el general Ross. Te lo cuentan en 2 minutos, está así increíble eso. ¿No? Nadie tiene que saber más ni hacerle a Lang Lee de hora y media de introducción y el doctor Banner. Te lo resuelven en 2 minutos. O sea, y un neófito llega perfectamente y no tiene un poca pedo. Madre. Y a partir de ahí, mira, 2 horas. No, menos, sí. Bueno, como hora y media de puro madrazo. Vamos. O sea, sin parar. Chingón, sí, sí. Y la verdad es que las secuencias de acción, los efectos especiales, todo están poca madre. ¿El licenciado García opina? Fíjate que a mí me gustó incluso más que Iron Man. Ese es un tema polémico. Sí, es algo polémico, pero creo que es la única persona... En el caso de Iron Man, me parece que Iron Man está súper chida. Me gustó un montón. Pero aquí las madrices le dan un plus que Iron Man no tiene. Sí. Entonces, todo el tiempo la película te tiene así. O sea, agarrado primero de los tompiats. Persecución, madriza, madriza. 2 grados de romance con Liv Tyler, que eso pues, es otro plus que tiene esa película. Uy, pero aquí hay como... Ajá, sí. Pero toda la película es así, ¿no? Entonces, la madriza final... Uy. Está muy bien lograda. Está... O sea, sí estaba así de... Oh, cada vez que era Hulk Smash, yo quería como darle madrazos a algo, ¿no? Junto, ¿no? Sí, claro. Está muy bien. Tim Roth está poca madre. De verdad está... Todos, güey. Todo está muy bueno. Bien. Entonces, Edward Norton está muy chingón. Todo está bien. Digo, tiene sus detalles jalados, como debe ser una buena película de superhéroes. Sí, claro. Pero a mí me gustó más que Iron Man en ese sentido. O sea, me tuvo más emocionado esta película que Iron Man. ¿Y el licenciado Avilés? Pues... A mí no me gustó más que Iron Man, sí me gustó. Se me hizo un poco lenta, la verdad, Hulk. O sea, de verdad, sí pues tienen es que verla. Pesa un buen de toneladas más. Hulk Smash. Hulkir. Entonces, ah, sí, Hulkir. Está como lentona. Creo que tiende más al romance. O sea, a mí me gustó mucho el romance entre Betty Ross y Bruce Banner. Tiene mucho peso en la historia eso. Y está bien bueno. También está como... Hay pedacitos así como melancólicos. Tiene el fanservice así bien cabrón. Sí, todo el tiempo cuando Bruce Banner está en Brasil, que es como el primer tercio de la película. Que está en las favelas, ¿no? Ajá. Está también... me gustó mucho Hulk. Y ya el resultado final se me hizo normal. Uh-huh. Bueno, no excelente. Es que la de Anglin sí me gustó. No es que ¿sí? me haya gustado tanto, pero... Fuera, lárgate de aquí. Bueno, no, o sea, no se me hizo horrible. No, o sea, no es que me haya gustado. De comparación. Pero no se me hizo horrible. Pero vi esta y no pensé en la anterior. O sea, en ningún momento pensé la mejoraron o la empeoraron. O no, son como dos películas es completamente diferentes. Distinto, ¿no? Sí, oigan, ¿pero qué hay de esto de que, bueno, una de las características, por lo menos de estas dos nuevas películas de Marvel, es que le están apostando por tener actores reconocidos y buenos actores en sus películas, ¿no? En el caso de Iron Man, pues estaba Robert Downey Jr. Uh-huh. y Gwyneth Paltrow. ¿No? Y pues en el caso de Hulk estaba pues, Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, ¿no? Entonces yo creo que en ese lado, pues Marvel yo creo que le está apostando a no de ay, vamos a poner a un newbie para que sea Bruce Banner, ¿no? Sino que sí le están como apostando a los grandes actores, que es como algo un poco nuevo en películas de superhéroes, porque incluso antes no se arriesgaban tanto a decir ay, vamos a poner a tal güey para que sea tal cosa. Digo, sí, pues Tobey Maguire, Nicolas era... Cage, ajá, ¿no? Que bueno. Sí. Pero Tobey Maguire está antes de Spider-Man era. Ajá, o sea, donde nadie, pero también hay otros puntos de vista que dicen que Liv Tyler actúa de la hipercorneta, ¿no? Que nada más es como el adorno. Pues sí, la verdad. Pues, sí. A mí no me pareció que actúa de la hipercorneta. Sí. O sea, vayan a ver The Happening y ven lo que son actuaciones de la hipercorneta. Sí. No. Esa es una gran mierda. Dicen que The Happening sí es de las peores películas que se han hecho en los últimos. O sea, sí es el final de los tiempos, sí, es el pero final en verdad. De, pero es de el final de Shyamalan. Sí. Ajá, de Shyamalan. De Shyamalan, sí. Es no, el final de Shyamalan, ¿no? Más bien. Terrible. O sea, es una la actuación de todo de mundo todos, es una cosa. Así de que dices, todos. No puede estar pasando esto. ¿Y no participa Shyamalan como acostumbra? Sí, pero ahora solo sucede. Solo en es una un voz. No, ¿no ni siquiera voz. ¿O sí? ¿Sí habla? Y no ve gente muerta. Nada más manda un mensaje. ¿Y no ve gente muerta? No. No, tampoco. No, tampoco. Nada más manda un mensaje de texto. Ah, o sea, esa es su actuación. Sí, esa es su actuación. ¿Y cómo se que dura como media hora? ¿Sabes la película, qué es lo ¿no? peor? Ahora es terrible su actuación. Sí. O sea, para mandar o sea, un mensaje. Solo parece es un malísimo. Mensaje y es malísimo. Sí. No, de verdad está deplorable todo. Entonces, Liv Tyler, bueno, pues tampoco es una grandiosa actriz, ¿no? Pero la verdad no está nada mal. El momento, no, por ejemplo, en el. Bueno, no sé si spoilerear así mal. ¿En el puente? En el puente. Ah, está chingón. Está bien chingón. Pero casi no habla, güey. Estaba bien emocionado. Bueno. Pero Liv Tyler. Pero acuérdate cómo dice Liv Tyler. Please don't go. Don't go. Y empieza. Please don't go. Y toda su actuación. ¿Sí? La misma, el mismo nivel actoral en toda la película. Es que lo que pasa es que también como no que se pedo. Quedó en este rollo no elfo, ¿no? No, es que no hay pedo. Como que sí. Ya se siente Arwen en todas como las que, películas. Sí, ¿no? Más bien actúa de Arwen. Ajá. ¿Sí? Sale de Arwen, pero pues está chingón. Pero a diferencia de... Ajá. Hablando de cameos, el cameo de Stan Lee está chingón. Ah, sí. Y el cameo de Lu Ferrigno no. A ver, ¿cuáles son los cameos de las películas? Para que estos parezcan. Bueno, sale Bill Bixby. Ajá. Sale, bueno, no sale él como tal ahí, pero bueno, digamos. Sale en pantalla, Tienen que buscar en una televisión. El Lonely Man Theme también es un cameo importante. Bien. Uh-huh. Stan Lee es, yo creo que es su mejor cameo. Sí. Sí, porque el de Iron Man no está. Bueno, está cagado no está que bueno. Lo confunden con Hugh Hefner, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero el de aquí está muy bueno. O sea, sí es así como. Sale de Gulp, el de la carabina de Ambrosio. Sale no, César Costa. Sale César Costa. El cameo de César Costa está increíble. Y de Chabelo como panda dando vueltas. Sí. ¿No? No. Oigan, pero queda Norton muy bien, ¿no? Muy bien, y yo creo que le cumple al cómic, yo creo que le cumple al fan, le cumple al casual, o sea, está redondita. Oigan, y sobre todo como este gran plan que creo que tiene Marvel Studios, de que como ellos ya son dueños de su propia licencia, pueden hacer cameos de otros superhéroes, que de hecho, pues, en este cameo, digo, pues en esta película, hace un cameo Tony Stark. Ajá. ¿No? Y también. Digo, se los puedo decir, no se queden hasta el final de los créditos, porque sí, no hay nada. O sea, yo creo que el cameo de Tony Stark iba al final de los créditos, ¿no? O sea, estaba como puesto para... Parece. Igual que en el de Iron Man, ajá, que sale, parece. O sea, cuando sale Nick Fury. O sea, como que eso estaba al final de los créditos y decidieron moverlo para adelante, no sé por qué, pero ya, no, pues después de eso, no hay nada más. Pero sí se emociona la gente, ¿no? Cuando ve a Tony Stark. No, y lo que yo les digo es que sale, o sea, sale Tony Stark así de, oh, Tony Stark, ¿qué hace aquí? No, vengo a decirles que van a ver Iron Man 2 próximamente y van a ver 2010, es el año de los Avengers, ¿ah? O sea, eso es lo que hace. Es que eso es como otra cosa, ¿no? Porque yo creo que el plan maligno de Marvel es, ok, ya tenemos la película de Iron Man, ya tenemos la película de Hulk, ya viene la del Capitán América. Ah, bueno, porque además Lex dice que está la teoría de que en esta película, en la de Hulk, que cuando Bruce Banner está en ¿qué es? ¿En Alaska? ¿Dónde está? Pues eso nunca aparece en la película. Ah, bueno. Pero ves que en el tráiler sí hay una parte que está caminando, ajá, como Bruce Banner. Bueno, en donde hay mucha nieve. Ajá, ¿no? Ajá. Pero que dice que ahí se encontraron al... O sea, que Bruce Banner se encuentra al Capitán América ahí congelado. Y dice Lex que en el DVD va a salir 70 minutos que no salieron de... Eso está de la película. 70 minutos. Y dice Lex que... Bueno, Lex lo investigó, tiene sus fuentes. A conciencia, sí. Entonces, bueno. No es que lo diga Lex, nomás está pasando la información. Sí, bueno. A ver, yo les voy a decir... Esperemos que sí. Y dice que quien realmente... O sea, que ahí supuestamente pues se lo encuentran al Capitán América. Y bueno, como ya viene el Capitán América, ya viene la película de Thor, ya viene la película de Ant-Man. No, que digamos que son los Vengadores originales, ¿no? Entonces, yo creo que ya se está preparando el desmadre, porque imagínate ver en una sola película a Edward Norton, a Robert Downey Jr., se dice que Brad Pitt va a ser el Capitán América. Bueno, se supone que quieren a Leonardo DiCaprio. A Leonardo como DiCaprio. El como el Capitán América. Y que si pero Leonardo cuando eres no le llegan ñanguito, ¿no? Va a Brad Pitt. No, pero el mentón de DiCaprio no es de Capitán América. No, tiene la fisonomía. Pero imagínate, le quedaría todo guango el traje. Sí, ¿no? Bueno. Sí. Yo creo que la de Ant-Man, probablemente solo que esté hiper chingón en otro sentido. Porque, sí, güey, porque... Porque sí, pero yo me imagino que es como... Cogía a los niños, ¿no? Así, como una comedia sí, romántica. Es una comedia romántica con Ben Stiller en el papel de Ant-Man. ¡No mames! Ya está ahí el casting a todo lo que da. Entonces, es un gran plan porque además yo creo que en esta película de Los Vengadores, que como mínimo debe de durar, que por lo menos tres horas, sí. Que primero está Hulk y después se lo madrean, pero después ya lo convencen. Y si tiene suerte los Marvel Studios, se le acaba la licencia a Sony de Spider-Man. Y también. Y en una de esas hacen el reboot de la licencia. Porque yo creo que más bien va como para por el universo Ultimate, el pedo, sí, ¿no? Sí, de hecho sí. Entonces sí. Yo creo que por ahí pueden sacar cosas interesantes, pero bueno. Bullpen. Bueno, hay una cosa, una luz amarilla, porque acá, ¿cómo se llama el director de Iron Man? ¿Favreau? John Favreau. Acaba de declarar apenas la semana pasada que los estudios lo están presionando para que salga con Iron Man 2 en 2011. Y que él ya vio todo el asunto de la preproducción y todo. Y que dice que está cabrón que salga con algo chingón para 2011. Entonces, pues, está chingón. Es 2008. ¿Qué le pasa a ese güey? 3 años. Pues no sé. Hacia de estar. ¿Así? Pues hacia de estar. Yo creo que debe estar. Yo creo que debe estar como los 10 mandamientos, ¿no? La película, güey. Pues no sé. Pero digo, si el güey de verdad quiere dedicarle tanto a la película, pues que empiece desde ahorita, ¿no? Ese güey pule el guión de una manera impresionante. De hecho, los diálogos en Hulk no tienen nada que ver con los de Iron Man. Los de Iron Man están... Los de Iron Man, además, Robert Downey Jr. les metió mucha mano. O sea, veía una entrevista. Se nota. Cuando salió con David Letterman, le decía el güey, oye, ¿y qué? ¿Que tú le metiste mano a los guiones? Y le dijo, mira, te la voy a poner así. Cuando llegaba John Favreau, me decía, mira, aquí está el guión. Y yo le decía, a ver, ¿quieres que tu película esté chingona o no? No, pues sí, dame una pluma. Así el güey, claro, ¿no? Dame una pluma y una cuba. Sí, ah, pues mira. No, pero sí, le metió mucha mano ese güey, así de que no, yo quiero que Tony Stark diga. Y sobre todo la parte esta cuando está probando sus instrumentos para volar por primera vez. O sea, esa sí es de stand-up comedy, ¿no? Sí, entonces, sí, está muy 10%. Bien. Entonces, sí, ¿no? Sí, entonces sí, como sí. Esas partes se ve que sí. Pero bueno, digo, si este güey dice que hasta el 2011, que no creo en una de esas, porque ve, o sea, en Iron Man yo creo que ya va a estar War Machine. No, o sea, ya de facto yo creo que ya va a estar. En una de esas sale el mandarín. O a lo mejor el mandarín se lo están... exacto. O se lo están guardando. O se lo están guardando para enfrentar al mandarín contra los Avengers. Ajá. Lo que pasa es que el problema que tiene Iron Man es que, o sea, sus enemigos jurados no son tan reconocidos, ¿no? O sea, no están tan cabrones como... Pues no, es el mandarín. Es el mandarín. Es el alcohol, ¿no? Reconocido. Así el demonio se enfrenta alcohol. contra un Jack Daniels, ¿no? Pero bueno, ya para terminar este podcast, a ver, en el bullpenómetro, del 1 al 5, ¿cuál es su calificación para Hulk? Pues yo le doy 10. O sea, del 1 al 5. O sea, del 1 al 5 le das 10. Recuerda que es el bullpenómetro. Ah, ok, en el bullpenómetro todo es posible. Si habláramos de la historia del cine, ¿dónde la ubicaría? Ahí sí es otro pedo. No, pero en el bullpenómetro le damos 10. Digo, ahí la ponemos junto al ciudadano Kane. No, ahí sí está acá. Pero bueno. A los que nos escuchan seguramente se van a divertir más viendo Hulk que el ciudadano Kane. Sí, claro. Bueno, evidentemente. Pero a ver, en el bullpenómetro, licenciado García. No, pues 11, ya que estamos en eso. Bueno, ya que les valió madre del 1 al 5, bueno, ya el 11, ¿no? Y licenciado Avilés, yo creo que él no va a ser tan complaciente. Del 1 al 5, donde Iron Man le puse 5 y a Spider-Man 3 le puse 2... A esta le pongo un 4.5. Pues muy bien ganado, ¿no? Sí. Muy bien ganado. Entonces, en resumidas cuentas... Está bien chingón. Está bien chida la película, está bien, ¿no? Bueno. Entonces, y sobre todo, porque la película se empata con nuestro evento del año, que es la Guerra Mundial de Hulk, que es cuando Hulk ya regresa a la Tierra para partirle su madre a Iron Man. Entonces, en esta serie tienen a los dos personajes del verano de Marvel, ¿no? Entonces ahí se la pueden campechanear, van al cine, se compran sus cómics y tienen una vida plena, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Compran la... ¿Qué más necesitan? La revista oficial de Xbox, ¿a poco no? Ah, claro, sí, claro, sí. Porque además... ¿No? Traemos demo de Iron Man. Vamos a traer un demo de Iron Man, mira. Del juego oficial de la película de Iron Man. ¿Y qué tal está el juego? está bien, no está tan bueno como la película, pero está bien. Sí, y, no, está divertido. Y en Men's Health no hay nada así con Robert Downey Jr. o con Edward Norton o algo así que usted quiera comentar. No, mire, puro pectoral de acero. Un plan de abdominales te quiera decir en chinga. No para trae, un balazo, sea un hombre de hierro en la cama. Algo así. Algo así, claro. Eso podría ser. Tenemos, miren, tenemos los 13 consejos de Elsie Reyes. Uy, qué bien. Para tu amigo cumplidor. Ah, no, qué bien. Haz que parezca como Hulk. Sí. Ajá. La riata así, gama. Así es. Consejos de Elsie Reyes, así que. No, hombre, muy pues bien. Estamos completísimos, ¿eh? Pues bueno. Después de estas, de estos anuncios que luego me van a dejar en sus podcasts venir también a anunciar lo mío, pues nos despedimos de este podcast ya número 90, con la esperanza de que todos ustedes ya hayan visto Hulk. Dejen sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, pero aunque no les guste, pues compren la Guerra Mundial de Hulk, es así. Sí, es así. Si no les gustó la película, está bien buena, ¿eh? Que está bien buena además, ¿no? Que Hulk regresa ya a la Tierra a partir madres. Entonces, eso está bueno. Entonces, pues licenciado Morales. Muchas gracias. Ahí nos vemos a la siguiente. Licenciado García Williams. No, hombre, gracias. Un licenciado Williams. Stay Metal. No, hombre, pues ahí está. Entonces, a toda la producción de BGO, a Luis, a Raymond y a nuestra productora Ivette, todos les agradecemos, les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Por si alguien necesita amor, reciban este abrazo. Reciban este abrazo de todos nosotros y nos veremos en el podcast número 91 del Universo Marvel. No se olviden visitar los blogs de cada uno de las personas que están aquí, que algunos ya no los actualizan, que les vale madre, ¿no? Ah, pues. Y ya este. Pero qué preocupación. Bueno. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin. Entonces, nos vemos la próxima semana en el Universo Marvel. Este es Bullpen, mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.